Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal estás hoy? ¿Estamos bien? Bueno, yo estoy emocionadísima con el programa de hoy porque no es el día del libro, pero para nosotras lo es, porque hoy vamos a pasarnos todo el programa hablando de libros y de literatura. Y para empezar, traemos una muy buena noticia de la Carmencita Editorial, porque hoy ha sacado en preventa su próximo poemario, que es Atravesar un desierto, de Albany Caswell. Y bueno, este es un poemario que acompaña en el duro proceso de sanarse. Esta primera obra de esta autora muestra de manera transparente el derrumbe y la vulnerabilidad de vernos en un camino desconocido. Es un poemario donde todo se cae, pero también se levanta, donde el bosque se hace desierto. Y bueno, pues si os ha suena quedado muy bien. El gusanillo. Muy, sí, además yo cuando vinieron ellas no estaba, así que sería genial también que volver, no sé, investigar un poco todo el mundo de la Carmencita. Sí, sí, la verdad es que también el problema de esta autora es que está en Barcelona, pero a ver si en algún momento empezamos las entrevistas telefónicas o si puede venir, estaría bien que nos viniese a hablar de su obra. Claro, y como has dicho tú, tenemos un programa hoy y bueno, también recordar que esta semana tenemos un evento tú y yo, ¿no? El miércoles. Cierto, cierto, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestro primer evento de Hoguera Sounds. Estuvimos aquí hablando con Guido hace unas semanas y nos dijo, tenéis que veniros, os invito. Entonces vamos a ir y os contaremos la experiencia. Ya nos decimos que compréis entradas porque se agotaron antes de que pasasen 24 horas, de hecho, desde que las publicó. Así que bueno, para el mes que viene esperamos que haya otro y estad atentos a la web para no quedaros sin ellas. Bueno, Ana, pero se nos olvida lo más importante de todo y es que hoy no estamos solas. No, no estamos solas. Lo mejor se deja para el final y hoy nos acompaña como colaboradora Carla, que estuvo con nosotras hace unos cuantos programas, sí, hablando de su libro. Y Eva Gallud. ¿Se pronuncia Gallud? Sí. Vale, bien. No he metido la pata, pero lo he tenido que decir. Esto te lo tendría que haber preguntado antes, pero oye, cosas del directo. Y tú nos vienes a hablar también de libros. De hecho, te has traído el tuyo. Sí. Que tiene una portada súper bonita. Y bueno, cuéntanos cómo estás viviendo este año el Día del Libro y la Feria del Libro y todo. Bueno, pues es un poco extraño para todos, ¿no? Cómo estamos viviendo estos momentos que deberían ser de encuentro con los lectores y de conocer a la gente que nos lee y a otros autores y compartir momentos y demás, pero bueno, lo hacemos como podemos, ¿no? Lo hacemos virtualmente o se hacen firmas pero sobre todo por redes, ¿no? Por redes es como más sí, podemos llegar a los lectores. Lo facilita, desde luego. Pero bueno, tú eres licenciada en Filología Inglesa, llevas más de 15 años dedicada a la traducción editorial y bueno, ¿y cuándo empezaste a escribir? Pues a escribir no tengo un recuerdo concreto. Me recuerdo desde pequeña escribiendo historias en mi casa, con una amiga escribiendo obras de teatro que luego hacíamos allí en el salón de casa. Y entonces, no sé, se me ha recordado desde siempre escribiendo. Otra cosa ya es escribir en serio, ¿no? Cuando dices, bueno, pues esto podría ser algo más que una afición. Y bueno, pues empecé con la poesía, que fue lo primero que publiqué. Esto ya hace 10 años, por lo menos, y nada, pues ahí he seguido dándole. Qué bueno, no hay que quitarle valor a todas esas obras que podríamos haber hecho todas en el salón de nuestra casa. Esto me recuerda que una vez, creo que fue Hemingway el que dijo, el primer borrador de todo es una mierda. Entonces es como algo que tienes que pasar por ello y tienes sí, que hacerlo y cuenta y tiene su valor de todas formas. Bueno, y hablando de que la poesía ha sido uno de tus campos principales de expresión, ¿no? Que has ido publicando poemarios, ¿qué es la poesía para ti? A mí me gusta siempre decir que poesía, cuando uno lee un poema, entra de una manera, una entra de una forma en el poema y sale cambiada. Ya sea porque te ha emocionado para bien o para mal, pero sales distinta a como entraste en el poema. Y yo creo que ahí está la clave de cuando hay poesía, ¿no? Si sales igual que antes, pues bueno, has pasado un rato, pero si no te ha cambiado en algo, pues bueno, estaremos ante otra cosa, pero a lo mejor no es poesía. Qué definición más bonita de la poesía. Yo, que disfruto mucho leyéndola, ¿cómo definirías tu estilo? ¿Mi estilo en poesía? Bueno, todo el mundo dice que soy bastante oscura. No sé, me gusta buscar la belleza en los lugares en los que no se busca normalmente, donde se supone que no está o donde no se quiere ver. Y es en esos lugares en los que me suelo fijar y los que suelo explorar estéticamente, ¿no? Y en cuanto a temáticas, pues bueno, son variadas, pero casi siempre están atravesadas por el amor entre mujeres y los distintos tipos de amor entre mujeres. Y bueno, pues eso es un poco la experiencia que trato de investigar y de atravesar con la poesía, ¿no? ¿Cuál es uno de estos lugares oscuros a los que nos llevas con tu poesía? Pues tanto estéticamente a lugares en sí, como pueden ser, bueno, aunque he ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el primer libro era muy urbano, el segundo libro fue una huida desde lo urbano hacia la naturaleza, y el tercer libro es algo completamente distinto que considero una parte, no tiene nada que ver con esto. Y el cuarto ya era estaba de lleno metido en la naturaleza, ¿no? Y bueno, en los procesos de la tierra y demás, ¿no? Y las relaciones en una comunidad, entre mujeres y demás. Bueno, y has participado también en varios festivales como Cosmopoética, Vociferio y Poesía y Barbarie en distintos puntos de España. ¿Cómo han sido estas experiencias con la poesía? Pues todas muy gratificantes, porque bueno, la escritura es algo muy solitario y la poesía nos tiene la ventaja de que en ocasiones como estas nos pone directamente delante de un público que te está escuchando recitar, y bueno, pues es una experiencia muy gratificante y muy retadora también, ¿no? Porque compruebas realmente cómo están llegando esos poemas a la gente y si están vibrando con ellos o no, y es una experiencia pues muy gratificante, muy satisfactoria, y las experiencias que he tenido con estos festivales pues siempre me han tratado muy bien y siempre con ganas de volver a todos los que me inviten, encantadísima. Echas en falta ahora que, ¿no?, lo que comentábamos, que está todo más parado y que quizá entiendo que este punto también os están organizando cosillas. Bueno, hay cosillas, pero claro, no, los aforos son reducidos y no, claro, no es lo mismo que ponerte delante de el último así que fue en Córdoba, el de Cosmopoética, pues no es lo mismo estar con un aforo de 200 personas en un sitio maravilloso, una antigua iglesia, no sé qué, que estar en una librería con 13, pues ya. Diferente, sí, claro. Pero bueno, también es otra experiencia distinta, también muy enriquecedora, porque estás mucho más en contacto con la lectora, ¿no? Como comentabas entonces, dirías que tus tres poemarios, sobre todo los que has dicho que iban hilados, tienen un nexo en común, son como una especie de camino, quizá. Bueno, es que más que sea un camino pensado, creo que es efecto de mi desarrollo como autora, ¿no? Entonces, pues ese es el camino que he ido siguiendo en mi producción poética. Lo que pasa que luego llegó Los años oscuros, que claro, no tiene nada que ver porque ya pasamos a novela, y pues es otra cosa porque tenía que contar otra cosa. Entonces utilicé otro medio, ¿no? Cuéntanos sobre Los años oscuros. ¿De qué nos hablas? Bueno, pues Los años oscuros es la historia de una mujer que entra en la mediana edad y que tiene que afrontar un momento muy, muy crudo en su vida y se encuentra totalmente desubicada. Y como atraviesa esa parte dura, que, bueno, del padre enfermo y demás, como va atravesando toda esa crisis familiar y cómo se va aquello enredando con su vida sentimental, ¿no? Como una mujer que conoce por las redes sociales aparece en la vida real y cómo se va desarrollando esa otra historia, ¿no? Pero todo engarzado con el drama de la enfermedad del padre y demás. ¿Y este cambio de formato ha supuesto para ti algún reto a la hora de terminar esta obra, de publicarla? Pues fue un reto, pero se apareció así porque yo quería escribir sobre este tema, quería explorar la relación entre padre e hija y la enfermedad, la muerte y demás. Y al principio intenté hacerlo desde la poesía, pero llegó un momento en que vi que no me estaba funcionando, que aquello que yo quería contar necesitaba otro medio, necesitaba expandirse y explorar otras cosas, ¿no? Y entonces fue cuando dije que, bueno, pues tendrá que ser una novela. Y me puse a ello y la verdad es que fue muy satisfactorio porque, aparte de que la escritura fue dolorosa, pero satisfactoria, como cualquiera que escriba sabe de qué va esto, ¿no? Pero luego pues tuve muchísima suerte al encontrar una editorial como Editorial 16, que les mandé el manuscrito y 2 semanas después me contestaron que querían publicarlo. Y yo estaba flipada porque diciendo, esto no es lo normal, no suele ocurrir, ¿no? Suele ser un periplo un poco más trabajoso. Y luego todo el trabajo con el editor y demás ha sido todo muy, muy agradable y muy, muy fluido. Así que estoy muy contenta con el resultado, con el libro como objeto en sí, porque me parece que es como objeto es bonito. Y bueno, con el trabajo de edición y de publicación. ¿Tienes ahora algún otro proyecto entre manos en el que estés trabajando? Pues ahora mismo estoy trabajando en una idea, y cuando trabajo en una idea es como si no estuviera haciendo nada, porque lo trabajo todo en la cabeza hasta que más o menos sé por dónde quiero ir. Y que, bueno, pretendo que sea otra novela, pero ya veremos. Y bueno, ahora a principios de mayo sale a la venta mi siguiente poemario, el último poemario. Bueno, en principios de mayo, que se titula Letanía del frío. ¿Qué título más bonito iba a decir? Yo te iba a preguntar que, bueno, viendo que escribes tanto poesía como narrativa, que a veces parecen casi dos mundos totalmente distintos, ¿qué es lo que más te gusta de cada uno? Bueno, en la poesía, de momento, aunque también es muy... implica mucho trabajo, pero me siento más cómoda, fluyo más en el lenguaje de la poesía que en la narrativa, porque la narrativa tiene unas reglas y unas técnicas muy que están para romperlas, ¿no? Pero también tienes que dominarlas, ¿no? Para poder romperlas. Y me parece un poco más yo no me encuentro tan cómoda porque no fluyo igual, ¿no? Me parece, también me siento más insegura con la narrativa, ¿no? Y bueno, pues de momento esas son las dos principales diferencias. Luego los lenguajes. También en poesía pues utilizo muchas más imágenes, aunque en la narrativa no puedo evitar que se me cuelen y hacer una escritura a veces un tanto poética también en la prosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que son no son dos mundos completamente opuestos, pero sí que sirven a distintos propósitos. Entonces, bueno, creo que cada uno, por eso creo que depende de las historias que queramos contar, pues unas se dan mejor en poesía y otras la prosa le sienta mejor. ¿Crees entonces que el hecho de que te muevas en ambos formatos te enriquece uno al otro? Por lo que comentabas un poco, ¿no? De que al final se te cuelan ciertas imágenes también en la narrativa, pero que precisamente eso algo, me parece algo interesante, ¿no? A la hora de definir tu estilo narrativo, un poco en línea también con ese estilo poético. Sí, claro, eso es, yo creo que en mi caso es inevitable que mi narrativa se vea como una escritura poética muchas veces, ¿no? Porque es que no me sale de otra manera. Y bueno, enriquece, supongo que sí, pero también hay gente que no le gusta, que la narrativa le gusta que sea de otra manera, ¿no? Entonces también va en gustos. Bueno, y si te parece, yo te voy a preguntar por la traducción, el tema de las traducciones, que a mí siempre me ha parecido súper difícil y que también lleva pues consigo algo de crítica, a veces mala, a veces buena, porque es muy difícil conseguir llevar la esencia de algo en un idioma original y trasladarlo a otro idioma y que siga teniendo pues el mismo efecto, y ya no contando ya pues en tu caso con los poemas, la métrica, el ritmo, la rima, todo eso. ¿Cómo te enfrentas tú a ello? Bueno, con mucho respeto sobre todo, y bueno, es imprescindible el conocimiento de ambas lenguas. Obviamente. Y bueno, si estás tratando con un solo autor o autora, conocer su entorno, de dónde viene, al estilo a que pertenece, bueno, todo lo que rodea a su escritura, ¿no? Y luego ya en lo básico en la técnica del oficio, pues creo que la escritura también aporta esa ventaja, ¿no? Esa mano, ¿no? Que tienes ya para reconocer ciertas figuras, para tener esas herramientas, ¿no? De reconocerlas en el texto original y aplicarlas en el texto meta, y si no puedes aplicar las mismas, pues otras herramientas y otras estrategias, ¿no? de traslado de esas imágenes o de esos efectos o lo que sea, ¿no? Que se trata al final no de que las palabras sean exactamente equiparables, sino que lo que se transmite es, sobre todo en poesía, la emoción, ¿no? Que la emoción sea lo que se traslada y que cuando uno lee el poema, si tiene la fortuna de entender la lengua original y la lengua traducida, pues que llegue al mismo lugar cuando termina de ambas lecturas, ¿no? Que salga con la misma sensación. Claro. Esto me recuerda, de hecho, ayer la Carmencita hizo un vídeo, porque hizo un directo hablando, entre otras cosas, de este nuevo poemario que van a publicar, porque es bilingüe en catalán y castellano. Entonces, bueno, esa traducción evidentemente la ha hecho la propia autora porque es su lengua materna y han querido hacerlo de esa manera. Y bueno, ellas contaban cómo es eso, que no se trata de que ella escribió los poemas en catalán y luego los tradujo al castellano, pero no fue una traducción tal cual, sino es una forma de contar lo mismo en otro idioma. Entonces al final eso, que cada poema te está hablando de lo mismo, pero de dos maneras distintas, porque al final estás jugando de manera diferente con el lenguaje. Y bueno, creo que puede ser muy interesante lo que tú comentabas de alguien que conozca ambas lenguas, de tanto el idioma original como el traducido, que pueda vivir también esa experiencia, ¿no? Y comparar cómo se introduce en el poema de una manera o de otra según cómo lo lea. Sí, y en el caso que comentas, también es muy interesante, a mí es un tema que por lo menos me resulta muy, muy atractivo, es el tema de la autotraducción, ¿no? Porque el traductor es un creador, pero un creador que se autotraduce, ahí estamos multiplicando las variables de creación, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustaba pensar cuando un autor se traduce a una autora, se traduce a sí misma, en qué idioma estaba la idea primigenia de, por ejemplo, de ese poema, ¿no? A mí me gusta pensar que hay algo más allá del lenguaje y que esa primera idea seminal no pertenece a ninguna de las lenguas madre de la autora, ¿no? Sino que está más allá y que luego es capaz de volcarla en dos lenguas diferentes. Al final la lengua le da forma, ¿no? Perdona, Esther. ¿A ti te gustaría traducirte a ti misma o que te tradujesen? Yo creo que no sería capaz de traducirme a mí misma porque, bueno, yo soy traductora, pero la traducción inversa es otra historia, sobre todo en poesía, ¿no? En narrativa a lo mejor me atrevería, pero bueno, siempre y cuando me revisara un nativo. Y así que, bueno, yo encantadísima de que me traduzca a quien sea, abierta a todas las propuestas de traducción de quien quiera. Bueno, y esto también es como muy, o sea, sin verlo, a lo mejor se puede hacer como un poco enrevesado, pero creo que nos has traído como una muestra de uno de tus poemas que has traducido y a lo mejor nos puedes leer un cachito. No, lo que os he traído es una traducción de uno de los poemas, de uno de los libros que he traducido, pero no de mis propios poemas, porque mis propios poemas... No, sí, claro, perfecto. Y además de Emily Dickinson, ¿no? Sí. Que además puede resonar también con quien nos escuche. Bueno, a ver... yo os voy a leer la traducción. Sí. De dos poemas muy cortitos, si os parece. Perfecto. Bueno, os cuento primero de a qué libro pertenecen. Pertenecen al libro Herbario y Antología Botánica, de Emily Dickinson, que es una selección de poemas que tratan todos sobre plantas, flores, y que además lleva una reproducción del herbario que la misma Emily Dickinson recopiló cuando era adolescente. Bueno, y os voy a leer el poema número 17. Es todo lo que hoy puedo traer. Esto y mi corazón al lado. Esto y mi corazón y todos los campos y toda la amplitud de las praderas. Asegúrate de contarlo, no sea que yo olvide. Alguien podría hacer la suma. Esto y mi corazón, y todas las abejas que habitan en el trébol. Muy curioso, muy cortito, muy pero directo. Muy intenso, sí, también. Bueno, aquí hubiese estado interesante también poder hacer la comparación, ¿no?, de cómo es en el lenguaje original. Sí. Pero bueno, tú que sí que has hecho esa traducción, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has vivido tú? Para mí Emily Dickinson ya desde que era jovencita era una autora muy importante para mí. Entonces cuando surgió la posibilidad de traducirla, pues fue ya como la bomba, ¿no? Decir, Dios mío, voy a traducir a esta mujer que es una figura de la literatura universal, no solo de la literatura norteamericana. Y bueno, fue un proceso... trabajoso, pero gozoso. Y sobre todo, pues eso, muchos nervios de decir voy a estar a la altura, ¿no? Porque además es una mujer que ha sido mega traducida a montones de idiomas, ¿no? Y en español hay muchas versiones de sus poemas. Entonces, bueno, pues está siempre ese miedo a la desnudez del traductor, ¿no? De la que te enfrentas a la crítica de tu obra, que si estará a la altura o no del original. En ningún caso yo espero que sea una traducción buena, pero no creo que vaya a estar nunca a la altura de Dickinson. Pero bueno, y bueno, pues es un trabajo de documentación de mucho leer y de mucho internalizar los poemas para saber cómo suenan, qué es lo que nos está contando, cuáles son las imágenes con las que juega y buscar eso en nuestra lengua y hacer que funcione. Pues ahí lo tenemos, ¿no? La próxima vez que leamos algún texto, que sepamos que está traducido, todo el trabajo que hay detrás y el esfuerzo y también el trabajo de documentación y el tiempo invertido en que algo sea lo más parecido posible al original. Si quieres, nos quedamos con el último trocito que ibas a leer. Sí. Y con eso, pues podemos cerrar. Ese también es muy cortito. Es el número 1779. Para hacer una pradera es necesario un trébol y una abeja. Un trébol y una abeja y un ensueño. Bastará solo con el ensueño, si abejas hay pocas. Érase una vez, en una región de cuyo nombre no logro acordarme, un dragón que vivía campando a sus anchas por todo el reino. El dragón era enorme, sus escamas eran inquebrantables, sus dientes cada día estaban más afilados y sus garras dejaban marcas profundas en las calles en las que atemorizaba a sus habitantes. Para evitar muertes descontroladas, los pueblerinos decidieron entregar al dragón 2 corderos al día, en un intento de apaciguar su hambre y salvar la comarca. Sin embargo, la solución no duró demasiado, pues los animales pronto empezaron a escasear. Fue entonces cuando decidieron sacrificar a una persona elegida por sorteo. Para sorpresa de todos, fue la princesa, elegida al azar, la encargada de sacrificar su vida para salvar al pueblo. Cuando ya estaba dentro de la cueva del dragón, consciente del aliento del animal, escondido en algún rincón oscuro, escuchó la voz de un caballero. Se trataba de Jorge, que armándose de valor, corrió hacia la cueva en el momento en el que el dragón se abalanzaba sobre la princesa. Consiguió, con una estocada directa y certera, tocar el corazón del dragón con su espada. Y de la sangre que brotó del cuerpo sin vida de la bestia, brotó una rosa roja, que Jorge entregó a la princesa. El rey, aliviado y agradecido, ofreció a Jorge riquezas inimaginables, pero el caballero prefirió que se repartieran entre los habitantes del reino. Bueno, ahí teníamos a Agus, alias Dagus One, nuestro beatboxer de confianza, mandándonos este audio tan bonito y tan bien leído. Hoy es un programa lleno de colaboraciones. Está aquí Carla, colabora también Agus, y me parece una manera muy bonita, ¿no?, también de ver cómo evoluciona el propio programa y que la gente le gusta formar parte. Sí, hombre, eso te da un pinchacito del bueno en el corazón, sí, no sí. Del malo. Y bueno, también es una forma de saber un poco de dónde viene todo lo de la Feria del Libro, San Jordi, la leyenda del dragón, la princesa, todo muy fábula medieval. Sí, la verdad es que es una... Yo nunca lo había escuchado, ¿eh? Mira que me encantan los libros, pero nunca me había molestado en saber de dónde venía la leyenda. Y bueno, creo que es una manera bonita de empezar a hablar de libros y de que haya momentos y espacios reservados, ¿no? Hay gente que a lo mejor a lo largo del año no lee mucho, pero con la excusa de San Jordi o el Día del Libro, la festividad, se anima un poco a regalar libros o a que le regalen. Y creo que es una manera muy buena de fomentar la lectura. Pues sí, al final nunca sabes si, yo qué sé, qué vas a descubrir abriendo la tapa de un libro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, San Jordi este año ha habido feria. Bueno, ha habido, porque bueno, yo conozco gente en Barcelona y sí que me han dicho que allí que se vive mucho, evidentemente, este día, y que había, bueno, normalmente salen a las calles, puestos y demás, y que no había mucho este año todavía. Supongo que con las restricciones, hombre, al final sacar las paradas a la calle es aire libre, ¿no? El aforo no debería estar tan limitado, pero no sé si por miedo o por todavía precaución o por temas legislativos de no saber qué se permite o qué no. No sé si eso ha desincentivado un poquito el que se mueva, pero bueno, la gente lo ha seguido celebrando de una manera u otra, que al menos este año no estamos confinados como el pasado. Sí, sí, ¿no? Yo el día 23, de hecho, paseando por Gran Vía, habían puesto varios puestos así como de algunas librerías y tal, y quieras que no, pues aunque fuera eso así en Gran Vía, que algunas habían sacado el puesto a la calle, da como gusto verlo. Dices, madre mía, vuelve a haber vida, podemos ver los libros en la calle, eso siempre da... La alegría a mí, que yo, la Feria del Libro, sobre todo si puedo escaparme a Barcelona ese día, me encanta. Da un poco de pena no poder vivirlo así. ¿Tú cómo has vivido el Día del Libro, Eva? Pues no como me hubiera gustado, pero bueno, porque siempre me gusta pues irme de librerías y hacer alguna compra en librerías pequeñas. Pero este año no he podido porque tenía mucho trabajo y no podía salir de casa. Pero bueno, compré un libro, no en una librería, pero bueno, se lo compré a una autora directamente, que también estaba muy bien. Sí. Así que bueno, y ese fue mi pequeño granito de arena del Día del Libro, no como me hubiera gustado, pero bueno. Bueno, aún así, me habías dejado con la duda cuando has dicho no en una librería. No, ya me he quedado pensando como... En el mercado negro. En el callejón Diagón de los libros. ¿Qué es esto? Explícamelo ya. No, fue directamente a la autora, que eso está muy bien también. Hay que comprar también, directamente, claro, a las autoras y en librerías pequeñas y ya está. Ningún sitio más. No compréis libros en otros sitios. De los cuales no quiero decir el nombre. De cuyo nombre no quiero acordarme. Está muy bien también comprar por internet, pero eso en las páginas de las librerías. Y... Claro. Yo, por ejemplo, aproveché, también compré en Niña Loba Editorial un par de libros, que bueno, era online, pero bueno, ya que este año era todo un poco raro, pero bueno, al fin y al cabo es también directamente a una editorial independiente, sí, claro, que intenta hacerse hueco. Además es que hay muchas independientes que tampoco están en todas las librerías, ¿no? Claro. O no en la librería de tu barrio. Entonces, bueno, está muy bien poder acceder a sus libros directamente desde sus páginas web. ¿Y a nivel rosas? Ay, yo siempre quiero que me regalen rosas, pero no me regalan ni libros ni rosas. Esther, si me lo llevas a decir el programa pasado, yo te traigo una rosa. Ahora muy tenemos bien que esperar 365 días y con mi memoria selectiva total. Bueno, pero a mí se me habrá olvidado también, entonces si tú te acuerdas... Volveremos como a tener más esta motivo conversación, pero igual como 4 días después de que haya pasado, ¿no? Y así iremos prolongándolo en el tiempo. Claro, es una bonita manera, ¿no?, de seguir unidas. Sí, claro, de ser humano es una bonita manera. Y bueno, siguiendo hablando de libros, no sé, vayamos a los orígenes. ¿Con qué empezasteis a leer? ¿Cómo recordáis eso? Supongo que bueno, en mi caso, al menos no sé si será el de vosotras, me voy a tiempos del colegio, que no siempre fueron libros que yo crea que a lo mejor pues sean buenos para iniciarte en la lectura, pero ¿cómo lo veis vosotras? Yo, como el 90% de mi generación posiblemente, empecé leyendo por Harry Potter, porque al final yo me acuerdo que nunca me había llamado mucho la atención leer, pero me acuerdo que hizo una profesora una especie de concurso a ver quién leía más libros al final del año y me piqué porque me salió la vena competitiva y descubrí Harry Potter y desde entonces pues nunca he podido sacar la nariz de los libros hasta el día de hoy. Ha pasado tiempo. No sé vosotras, no sé Eva. Pues yo... Mis recuerdos son del colegio, las lecturas obligatorias, ¿no? Y así como las primeras... Bueno, miento. Lo primero que recuerdo de leer era el libro de lectura del colegio, que en mi época había un libro que se llamaba Senda, que era una maravilla, porque era un compendio de lecturas de distinto tipo. Había una historia que iba a lo largo de todo el libro, pero luego iban... entre medias, pues poemas de autoras y autores conocidos o cuentos, o entonces era una lectura muy variada, pero bueno, estoy hablando esto de primaria, ¿vale? Uh-huh. Y luego ya pues los más adelante pues las lecturas obligatorias, y en la carrera sí que recuerdo que leía muchísimo, no solo lo obligatorio sino lo que no era obligatorio. Y entonces mis compañeros me veían con libros y lo primero que me decían era, hay que leerse eso. Y yo, no. Y dicen, ¿por qué te lo lees entonces? Y, no sé, porque me gusta. A ver, estamos estudiando filología, ¿cómo no nos va a gustar leer, no? No sé, es un poco contradictorio. Sí. Pero bueno, hay de todo. Y... Madre mía, ¿y tú, Esther, las lecturas obligatorias o no obligatorias del colegio, qué recuerdas de eso? No, claro, a ver, yo es que os escucho hablar y yo no sé cuándo se aprende a leer, ¿no? O sea, yo no sé cuándo aprendí a leer, pero yo recuerdo leer mucho antes del colegio, lo cual me pongo a hacer cálculos y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, o sea, yo como mis primeras lecturas, aunque fuesen en la época del colegio, no recuerdo como las del colegio, porque a mí siempre desde muy, muy pequeña me encantaba leer y escribir, seré de estos casos raros. Y de hecho en la biblioteca me dieron un premio, bueno, porque era la niña que más libros había sacado de la biblioteca y me regalaron un pack de libros, pero me dijeron, pero de verdad, ¿te los lees todos? Pero así un título que tú recuerdes. Ay, llévame esto, atrás en esto el lo iba a dejar para las recomendaciones, pero yo el libro que más recuerdo es ¿Quién recoge las cacas del perro? Es y será siempre mi libro favorito del mundo mundial. Y es el que más recuerdo, y claro, eso sí que tenía que ser antes del colegio, porque es un libro como para niños súper, súper pequeños, claro. Tiene unos dibujos súper monos y es una historia muy bonita. Vale. Os la recomiendo que lo leáis ahora. Vale, vale. Haznos aunque sea una pequeña sinopsis, que a mí con ese título me has dejado ya con curiosidad. Pues esto va... Claro, esto me lo regalaron porque yo quería tener un perro y esto no colaba, ¿no? Y entonces, como fue contraproducente, porque en realidad el libro va de un niño que quiere tener un perro, pero no le dejan los padres, en plan, no, claro, es que vamos a ser nosotros los que nos hagamos cargo, tú ahora lo dices, pero luego no. Entonces al final les dejan un perrito y se lo quedan. Bueno, os voy a hacer spoilers, ¿puedo hacer spoiler? Ya es demasiado tarde como para no hacerlo. Que ya no nos toca por edad ese libro. Entonces, claro, se quedan al perrito. ¿Y qué pasa? Pues al final es la madre la que se encarga siempre de cuidarle y cuando salen el padre o el hijo nunca recogen las cacas del perro y en plan y viene el policía y que si les pilla, que si no, y al final el perro solo quiere con la madre porque es la que ve que realmente le cuida. Entonces claro, como ven los otros que el perrito deja de hacerles caso, ya se empiezan a encargar también del perrito y entonces al final toda la familia se encarga del perro y al final el perro pues ya les quiere a todos. Entonces yo dije, claro, pues regálame un perro. Y al final todas las cacas son recogidas. Efectivamente, y todo muy cívico además. Madre mía, yo es que recuerdo como primeros títulos El pirata Garrapata o Flanagan. ¿Vosotras no tuvisteis eso como lecturas del colegio? Sí, a mí me suena el pirata Garrapata, sí, el otro no. O incluso los de Teo, que ahora hay muchos memes con Teo. Teo, sí. Teo, bueno, ahora mismo solamente se me ocurren los de ahora. Pero Teo va al cole, Teo hace un amigo. Yo creo que el primer título que recuerdo como primero fue el de Adivina cuánto te quiero, que es un libro sobre dos liebres, que sí. Es la madre y el hijo, y te quiero hasta más allá, hasta la luna. Y ese es un libro que de hecho ahora lo sigo viendo muchísimo en librerías y tengo la edición que tenía cuando era súper pequeña y me encanta. Siempre que lo miro digo, jolín. Qué libro más bonito y más sencillo, que al final es un libro ilustrado para niños bastante pequeños, pero... Sí, yo tengo sentimientos encontrados con esto, con lo de los niños, porque me acuerdo que tenía un profesor en el colegio que nos dijo, todo lo que tenéis en la lista os lo tenéis que leer porque es obligatorio, pero también a algunos de vosotros no os va a gustar, porque yo me acuerdo que a lo mejor había libros, gente que no leía, en mi clase la lista de selectividad estaba el de Camerón. Ponte tú a leer el de Camerón sin haber leído antes absolutamente nada más. Dices, pues qué aburrimiento, no quiero tocar esto en mi vida tampoco, ¿no? Ya lo veré cuando salga en Netflix. Pero, claro, y este profesor, me acuerdo que nos dio una lista de libros, entre pues eso, que se encontraba Flanagan, el detective este, que luego además hicieron una colaboración con otra protagonista de otro libro hablando de sexo, que fue como boom, boom, boom. Atención, padres. Y este profesor luego se descubrió que no tenía el título de profesor y le echaron. Vaya. Y es como, no sé, el único que se interesó por decir, oye, mirad, aparte podéis leer esto, podéis leer lo otro, el que nos enseñó a muchos, que nos inculcó la lectura, y al final fue el que no era profesor. Es que yo, esto es un tema que me enfada muchísimo porque, como os decía, yo he sido una loca de la lectura desde siempre. Y a mí, las lecturas del colegio siempre me han cabreado porque había libros que me gustaban y libros que no. Pero a mí me parecía súper absurdo que, recuerdo cuando había que comprarse estos libros del barco de vapor, que al principio de curso te comprabas como los que ibas a leer cada uno por trimestre y ya era como preestablecido que tú comprabas esos libros y que toda la clase se los tenía que leer. Cuando a mí me gustaba leer, pero había libros que me gustaban más, libros que me gustaban menos. Entonces, como intentar unificar que toda una clase con niños distintos tengan que leer y gustarles todo lo mismo, al final era como, así no vais a conseguir que se fomente la lectura. Y pasan primaria, pasan la ESO. A mí los libros que me han mandado en el colegio casi nunca me han gustado, y yo creo que muchos de ellos es porque los he recibido desde esa barrera de no me gusta que me obligan a leer cosas que yo no sé si quiero leer. Y eso, por ejemplo, de dar una lista y que la gente escoja, me parece una manera mucho más lógica de hacerlo al final. Sí, no, también si es que al final llegas a eso, al plan de estudios de aquí, que yo me imagino que algo habrá cambiado, pero tampoco me imagino que habrá cambiado mucho en este aspecto. Yo me acuerdo de tener que leerme, yo qué sé, alguna obra, me acuerdo que entre ellas estaba Romeo y Julieta, y decir, a ver, ¿cuántas páginas tiene? Tengo una lista de 14 libros, que no son libros que se leen rápidamente, es eso, lo del Decamerón, de repente. Y de decir, vale, tengo estos días, tengo que ir a 36 páginas por día. Y ya no te lo estás tomando como me lo tengo que leer porque quiero ver de qué va la historia, sino que te lo estás leyendo hasta el punto de ni siquiera estás analizando, estás pasando páginas para sentir que lo estás haciendo. Y no estás disfrutando. No estás interiorizando nada, y luego además te vas al rincón del vago, lo calcas, y lo mejor es que nadie se da cuenta porque el sistema está hecho para aceptar la trampa, pero sin que se note. Entonces ahí yo veo... Yo también tuve la oportunidad de estudiar, sobre todo al final, siguiendo el currículum británico, y ahí me pareció que, bueno, yo todo lo que aprendí sobre literatura lo aprendí con ello, porque decían, tenemos que estudiarnos y analizar, yo qué sé, pues lo mismo que en español, a lo mejor uno de Shakespeare, Hamlet, y estábamos 3 meses analizando el libro, leyéndolo, cada uno era un personaje, lo leíamos de forma teatralizada para que nos gustase más, la profesora tenía este método, y luego ya iba, capítulo a capítulo, leyéndolo, luego nos daba un análisis, luego respondíamos preguntas, y tardábamos 3 o 4 meses en leernos una obra, pero al final me hacían un examen que no era de pregunta de copiar, porque era una pregunta de ¿tú qué piensas? Argumenta. Y dependiendo de cómo argumentes, pues claro, no hay una respuesta que esté bien o una respuesta que esté mal. Está según lo hayas argumentado tú. Y aquí en España, por ejemplo, cuando yo hice selectividad y literatura y todo, son respuestas que sabes que va a haber una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, con lo cual es mucho más fácil copiar y no aprender. Yo recuerdo una profesora que tuve en bueno, no sé cuál es el equivalente ahora, era en segundo de BUP, en lengua, que ella lo que hizo fue coger una lista inmensa de libros y repartir un libro distinto a cada alumno. Y luego había un sistema como si fuera una biblioteca. Cada semana te cambiabas el libro con otro compañero. Y entonces la variedad de libros era muchísimo mayor que si te coges los 6 del cuatrimestre, porque tenías a 40 alumnos, 40 libros, y además eran de temáticas muy variadas. Yo una de las lecturas que más recuerdo de ese año fue Tiburón. ¿Quién te manda a leer Tiburón en literatura, en lengua y literatura? Sí. Pues no sé, me pareció una estrategia estupenda para tener distintos tipos de, para leer distintos tipos de narrativa, de todos los tiempos, contemporánea, clásica, de todo, ¿no? Y mucho más dinámico, que habría alumnos que se tiraban con el mismo libro 2 meses y otros que tenían uno cada semana. Claro, es que es un poco adaptarte a los ritmos desde cada uno, y al final es eso, hay gente que no le gusta leer, si encima solo le haces leer a los clásicos, que también es otra forma de expresarse, otro lenguaje, le vas a aburrir. No significa que sea una mala obra, pero es que a lo mejor hay gente que si la lectura no le interesa mucho, a lo mejor necesita algo más, pues eso, más contemporáneo, que se exprese de una manera o que trate ciertos temas que a lo mejor le toquen más de cerca para conseguir engancharle. Y muchas veces incluso cuando te interesa, porque yo estoy con Esther, que yo por ejemplo en la ESO me pasaba el día leyendo desde muy pequeña, y yo creo que de los libros obligatorios del instituto me habré leído 3, porque es que me venían desde la imposición y me salía la vena rebelde de decir, pues no me lo voy a leer porque quiero leerme otras cosas. Y sí que tengo recuerdo de primaria, que yo creo que también igual mi experiencia es un poco distinto porque yo soy de un pueblo muy pequeño de Valladolid, entonces en mi caso era una escuela rural que teníamos cursos mezclados, en plan estabas primero y segundo, tercero y cuarto en la misma clase, así que no puedes tampoco dar los libros igual tan marcados, es decir, todos estos son obligatorios. Y sí que viene, bueno, sí viene porque sigue siendo, los martes viene un bibliobús, que es pues eso, una biblioteca en un autobús, literalmente, y lo que podías era, tú tenías que coger un libro todas las semanas Y yo me acuerdo, pues eso, de los concursos, de decir, a ver quién es el que lee más, y no sé, no me acuerdo, pues qué te darían al final, como para fomentar que cada uno se pudiera se leyera lo que él quisiera o ella, pero que leyera. Y yo creo que eso es un método mucho más, o al menos yo lo recuerdo como con mucho más cariño, que decir, tú tienes que leer todo esto, porque al final si te obligan se te quitan las ganas, por mucho que te guste la lectura. Sí, que sin ayuda, es eso, muchas obras que son obligatorias, yo creo que si no estás, no sé, a menos que estés ahora mismo a día de hoy acostumbrada a leer en castellano antiguo, necesitas algún tipo de guía para enterarte de qué va, de qué se están diciendo, de qué significa esto y de qué significa aquello. El dar por hecho que todo el mundo puede hacerlo así sin más, es un poco búscate la vida, porque aquí lo que me importa solo a lo mejor es el resultado del examen, no lo que luego tú ya te lleves cuando salgas de este colegio. Y yo creo que hay algunos que ya te crean como trauma, porque yo recuerdo algunos libros que me obligaron a leer. Yo me daba la vena rebelde, pero me los leía, porque yo no sé, o sea, soy rebelde de palabrita solo. Entonces, por ejemplo, recuerdo que una vez nos hicieron leer El guardián entre el centeno, odié ese libro, y encima era una optativa en cuarto de la ESO de literatura universal, creo, algo así. Y claro, pues yo fui la única pardilla que se lo leyó, y como al final la gente se empezó a quejar, pues la profesora cambió de libro y yo me había leído el libro y nadie más se lo leyó. Pues claro, yo ahora mismo, a día de hoy, le sigo teniendo una tirria al guardián entre el centeno, que me han vuelto a hablar de él. No, pero si tal, dale otra oportunidad. Y es como hay veces que me sale la vena de venga, le voy a dar otra oportunidad, que no tiene la culpa de que esta profesora me obligara a leerlo. Pero sigo teniendo ahí esa rabia, igual que con este me pasa con otros libros, que al final es como, jo, te cierran a lo mejor puertas de que en un futuro puedas llegar a ellos con buena disposición. Me encanta que en estas charlas salgan los traumas de la infancia, es como terapia colectiva absoluta. Yo, a mí me pasó lo mismo con El guardián entre el centeno y no me lo terminé, lo dejé a medias. Yo lo leí de adulta y dije, pero ¿por qué ha de leerse esto? O sea, no, yo no le daría una segunda oportunidad, ¿no? No pierdas el tiempo. Sí, le iba a decir, pero me he cortado. Yo no me lo he leído, pero ya visto lo visto, no me lo voy a leer probablemente. A ver, que estaba bien, pero yo qué sé, no sé. Es que para iniciarse en la lectura me parece demasiado denso, demasiado tocho, demasiado que también a día de hoy puedes empatizar con eso, siendo una persona pues eso de 15, 14, pues no sé. Desde luego que yo desde mi experiencia te digo que no. Bueno, es que ya, yo, a ver, yo te entiendo, porque me lleva a un sitio que es como, no, hay muchos otros libros por qué leer, no hay por qué venir aquí. Y bueno, pero hablando de todo esto, si vosotras, yo qué sé, pudieseis decirle a un niño o una niña de 14, 15 años, o incluso a vosotras mismas, recomendar algún libro para intentar, pues eso, equilibrar la balanza del Decamerón y el guardián entre el centeno, ¿cuáles serían vuestras propuestas? ¿Tenéis alguna? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Pues yo iba a recomendar uno que me leí ya de más mayorcita, me he sacado la chuleta porque si no se me va a olvidar la sinopsis, que se llama Las tres caras de la luna, y es una distopía, pero enfocada a un público juvenil. Y la verdad es que es un libro que creo que está contado de una forma muy sencilla, muy bonita y a la vez muy duro. O sea, el mensaje que transmite es un mensaje duro, ¿no? Porque al final pues te habla de una dictadura, de una premisa en la que es una sociedad totalitaria donde no te puedes salir de la norma, y el chico, el protagonista, es pues todo lo contrario a lo que debería ser, porque no se le da bien lo del colegio, porque es un soñador, porque no le vale con la realidad que está viviendo. Y el lenguaje es muy sencillo y a la vez muy bonito, porque tiene muchas metáforas. Yo la verdad es que soy muy fan de la prosa con mucha poesía, con mucha metáfora, es lo que más me gusta, y yo ojalá este libro me lo hubiera leído más jovencita, me habría encantado, y ojalá haya mucha gente joven leyéndoselo. ¿De quién es? ¿Quién lo ha escrito? Pues es que estaba buscándolo. Bueno, esto lo dejaremos todo en el blog también. Sí, lo dejamos en el podcast. Para quien quiera ir a echarle un vistazo. Sí, Sally Gardner. Vale. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. ¿Y tú, Eva? Pues no sé, yo el libro que voy a recomendar, no sé si... La verdad es que yo con lo de las edades y las lecturas, pues no lo llevo muy bien, esto de decir esto es para esta edad, porque depende, ¿no? Del lector o la lectora. Depende de tantas cosas que ese libro esté a tu alcance intelectual, digamos, ¿no? Que lo comprendas. Entonces, no sé, yo voy a recomendar uno que probablemente me pase tres pueblos, pero bueno, yo creo que es una maravilla de libro. Se titula Panza de burro y está escrito por Andrea Abreu. Y es la historia de dos niñas en ese paso de la infancia a la preadolescencia. Y me parece muy rompedor por el lenguaje que utiliza, porque es un lenguaje coloquial de una zona concreta de Canarias, de Tenerife. Y bueno, al principio te enfrentas a un montón de palabras que dices, ¿esto qué significa, no? Pero luego vas cogiendo la música y vas entendiendo lo que... No hace falta comprender todas las palabras, ¿no? Y luego la historia que cuenta de las dos amigas me parece que es una buena historia para leer a esa edad. Y porque además yo creo que son historias que tenemos que ir conociendo cuando somos más jovencitas, sobre todo las chicas. Muy bueno. ¿Cómo has dicho que se llama? Panza de burro. ¿Escrito por? Andrea Abreu. Vale, perfecto. ¿Y Esther? Bueno, yo estoy un poco con Eva con lo de las edades. Yo no sé para qué edades son cada libro, yo no me entero de nada de estas cosas. Pero yo no puedo pasar por este programa, igual que con Las cacas del perro, sin mencionar a Laura Gallego, que ha sido, claro, o sea, mi referente durante toda mi, no sé qué época, porque no me acuerdo en qué años yo me leía sus libros. Pero claro, Memorias de Idún es todo un clásico que yo todavía no he encontrado a nadie que no le haya gustado. Así que me parece una lectura altamente recomendable, la verdad. Que fueron una trilogía, ¿no? Sí, son tres. Se quedó ahí, no volvió a escribir nada sobre el mundo de Idún. No, pero bueno, luego otras que escribió, Crónicas de la Torre, diablo, ¿no? Me acuerdo yo. Sí, Dos velas para el diablo, también me gustó. Crónicas de la Torre, no tanto. Pero yo creo que porque ya tenía las expectativas de Idún y era como, no, yo quiero que vuelva Idún. Pero bueno, yo creo que es un libro que engancha, que es fácil de leer y vamos, que va al top 3. A nivel español, además, fue como un poco... Bueno, en mi cabeza igual me estoy pasando, pero el equivalente a Harry Potter, igual en la misma época que estaba como Harry Potter, pero que viene de fuera, y a nivel de escritora española estaba Memorias de Idún, Laura Gallego. Sí. Yo Memorias de Idún me lo leí un poco más mayor, creo que tendría 15, 16, y ya era mayorcita porque muchas de mis amigas se lo habían leído antes. Y sí que es verdad que me gustó, pero me lo leí porque estaba pues muy metida en todo lo del foro de Laura Gallego y tal, y llegué un poco tarde y me leí Crónicas de la Torre primero, y a mí personalmente me gustó más, por ejemplo, porque sí que es verdad que son libros enfocados a un público juvenil, y yo creo que sí que el fenómeno en España fue similar, al menos a nivel internauta, que estábamos todos en los blogs, en los foros. Yo que estaba en ambos, estaban muy parecidos. Yo creo que todo el mundo tiene un pasado en el foro de Laura Gallego. Y bueno, ¿y tú qué recomendarías, Ana? Pues yo voy a ir con Cazadores de Sombras. Yo creo que es una, y a día de hoy, es una de mis sagas favoritas. De hecho, la autora ha sacado un libro hace relativamente poco, que me lo voy a comprar en nada. O sea, en cuanto salga y pueda ir a una librería, me lo voy a comprar. Porque creo que además es de esas sagas que han ido creciendo. Es un poco, voy a de nuevo compararlo con Harry Potter, que si tú ahora mismo te lees a lo mejor el primer libro, es un libro de aventuras. Pero siento que es una saga que también ha ido creciendo con todos nosotros, y el último libro no tiene nada que ver en temas de, pues es mucho más oscuro, es mucho más serio, es mucho más adulto, entonces como que un poco sí que ha crecido contigo. Ahora mismo yo igual me leo el primero que me leí en su día de Cazadores de Sombras y sí notaría esa diferencia, pero es una mujer que ha ido evolucionando con su escritura con todos los lectores. Y la razón por la que me gusta es porque escribe de una manera que en lugar de contarte las cosas, te las muestra. Y es muy inclusiva. Te presenta un personaje y en lugar de hacer destacable del personaje algo como su sexualidad, por ejemplo, simplemente te presenta el carácter, te presenta la personalidad, y una vez que ya has decidido si te gusta o no te gusta, te suelta la bomba. Que a día de hoy sigue siendo una bomba. Y cada libro va subiendo un poco más el listón, ¿no? Siempre te pone una disyuntiva así como de repente moral o de repente, pues a ver, el tema trans, por ejemplo. Y es algo que no te dice, no te lo dice de primeras, porque no es importante. Es relevante, pero no define la personalidad del personaje en sí. Entonces ya cuando han pasado mogollón de páginas, ya te sabes tú la historia, ya estás metida, de repente es como, ah, por cierto, y ahí ya lo tienes tú para decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque ya no me vine buenas a primeras, ya no puedo condenarlo, ahora ya estoy emocionalmente involucrada, como diría Spock de Star Trek. Así que yo creo que por eso es una saga que sigue siendo a día de hoy una de mis favoritas. Tendré que darle otra oportunidad. O sea, a mí me gustaron mucho en su momento. Yo estaba loca con estos libros cuando era más pues, adolescente. Pero luego me separé mucho de las sagas. Y claro, es que estamos hablando que esto empezó como una trilogía. Igual ahora hay 12 libros, sin exagerar. Muchísimos. O más. Hay como 20 y pico. La última vez que yo los he mirado me he perdido con los árboles genealógicos y he dicho, madre mía, ¿dónde engancho yo esto? Y sobre todo desde la preocupación que tengo muchas veces cuando quieres leer algo que has leído de jovencita, es en plan, pero ahora me va a gustar. O ya ahora, quiero ahora decepcionarme, tengo otra óptica. ¿No? Igual lo que antes me parecía sin más, ahora me parece problemático o me da pereza leerlo, que esto es así. Pero visto así, igual tendré que dar una oportunidad a los últimos. Bueno, Ana, la verdad es que me parece muy mal que no hayamos decidido ampliar el programa de hoy y hacerlo de 2 horas, porque yo me podría tirar aquí 20.000 años hablando de libros. Y es que según ibais recomendando era como, pues no sé qué libro, claro, era como... Nos tendríamos que haber traído la cena. Sí, sí, sí. La tetera que comentabas tú antes sí. y la cena. Pero bueno, no va a ser posible. Y aún así... Realmente la literatura está siempre presente en nuestros programas porque cerramos siempre con un texto, bien sea de que alguien quiera compartir con nosotras o de algún fragmento de un libro. Así que si algún oyente se anima y nos quiere enviar alguna de sus creaciones o alguna recomendación de un libro con un fragmento, nos lo puede enviar a mentescorrientes@gmail.com. Y hoy queremos cerrar el programa con un extracto de No te enamores de cobardes de Marta Fernández, en el que los libros hablan con el cine. Somos la cara hermosa de la mentira, la apoteosis de la fabulación. Somos la realidad y su artificio, no una simple manera de escapar del mundo. Nosotros somos la vida, aunque de otra forma, la que nunca podrán vivir más allá de tu pantalla y mis letras. Recuerda que tenemos un poder que va más allá de hacerlos imaginar, de conmoverlos o de aterrorizarlos. Nosotros les recordamos que lo que sienten es universal, que no están solos, que pertenecen a una tribu inmensa. Nosotros somos los encargados de enseñarles a comprender quiénes son. Y por eso permaneceremos, créeme. Porque nosotros somos la esencia de las cosas, somos el relato que los sostiene, somos la ficción que crea su realidad.